Warner Brothers presenta Looney Tunes. La piel del cordero. Nueva ley cinematográfica. No habrá carne para los lobos hollywoodenses, similares y anexos. ¡Perros al ejército! ¡Perro ovejero abandona su rebaño para unirse a la armada! Las ovejas son cuidadas por el exterminador, un carnero que destruye a los lobos. Postdata, el exterminador es el que tienes enfrente, tonto. Disfraz. Oh, ma chérie. Ma preciosa. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Oh, mi cielo, mi corazón, te amo, te amo. Eres la más hermosa. Tus labios son tan suaves cual pétalos. Estoy loco por ti. Esperaba solo este momento. De acuerdo. Escucha, torpe. Escucha, no soy una oveja. ¡No soy una oveja! ¡Soy un lobo! ¡Soy un lobo! ¿Y eso qué? Yo también. ¡Au!